mañanas en la X103.9 FM. Un día como hoy en la historia de la música falleció Olivia Newton-John, y ahí está su canción más importante como solista, también una inspiración muy grande para Dua Lipa, Physical, en las mañanas 103.9. Y aquí están los Hot Chip, esto se llama Over and Over. X está al aire.

Al aire on the radio. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Losing love, repeating pain. It's all the same. con la voz maravillosa de Sisa, que estuvo este año aquí en Colombia, vamos abriendo esta edición de On The Radio. Son las 11 de la mañana, 13 minutos en este jueves que se siente un poquito lunes, ¿no? Uno llega como perdido después de ese festivo, pero aquí vamos a estar con ustedes y con buenas canciones en esta esquina de la nación a la que llega Louis Tomlinson. Don't Let It Break Your Heart, al aire en 103.9 FM y también en la xmasmusica.com. Bienvenidos. On our way to 27, got a place on the other side of London. Doing better, doing better. And I know you left a part of you in New York. Could be a bed in a box, but you're doing better, doing better. Life gets hard and it gets messed up when you give so much, but it's not enough. When the high's too high and the low's too low, when you love someone and they let you go. It goes, we're driving down a one-way road to something better, something better. And what hurts you is gonna pass, and you'll learn from it when it comes back. You'll be doing better, yeah, doing better. Life gets hard and it gets messed up when you give so much, but it's not enough. When the high's too high and the low's too low, when you love someone and they let you go. Messed up when you give so much and it's not enough. When the high's too high and the low's too low, when you love someone and they let you go. Don't you let it kill you. Agosto es el mes del hip hop en la X. Acompáñenos a vivir los mejores momentos, canciones y beats del género. La X, 103.9 FM. Más música. I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed. Never an excuse I made up. Tell you the truth that it won't. Didn't kill me. It never made me stronger at all. Will scar your makeup, lipsticks to me. So now I maybe lean back there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold you like I used to. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beat in. Cause you take part of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Place with phrases like when you're leaving me. Should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. bottom of a coke can. And I got no plans for the weekend, so should we speak then? Keep it between friends. Though I know you'll never love me like you used to. There may be other people like us who see the flicker of the clipper when they light up. Flames just create us. Burns don't heal like before. You don't hold me anymore. On cold days, cold plays out like the band's name. I know I can't heal things with a handshake. You know I can't change as I began saying. You cut me wide open like landscape. Open bottles of beer but never champagne. To applaud you with the sound that my hands make. Should I, maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk again. To feel a little Blanco, al aire. Yeah. Tenemos información y recomendaciones importantes para los oyentes de On The Radio porque en Carulla mañana es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos, espumosos y champaña o 40% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Así que te esperamos en tu Carulla favorito. Aplica en términos y condiciones, válido el 9 de agosto. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Festival de playa y música electrónica del país. Regresa Buena Vida Beach 2025. Cartagena, 3, 4 y 5 de enero. 3 días y 3 noches con lo mejor de la música electrónica mundial. Compra tus tickets ahora en bindtickets.com. info@buenavida-beach. Vuelve la mañana, vuelve a comenzar. Hay algo en mi mesa para saborear. No es un simple huevo, te da mucho más. Huevos Santa Reyes para disfrutar. Elige Santa Reyes, los huevos de los expertos. Con Yogo Yogo Familiar la diversión alcanza para todos. Es delicioso. Cómpralo ya en su presentación de 1100 gramos para que toda tu familia diga Tam, taran, tam, tam. Con Avianca, tus próximas vacaciones son a un destino diferente. Descubre la magia de volar y dile hola a un nuevo cielo viajando en vuelo directo Bogotá a Montreal. Conoce más en avianca.com. Miembro Star Alliance, vigilado supertransporte. Uf, qué ganas de un... Sí, pero no sabe qué tengo ganas.

Friday on the radio.